Esta canción se la quiero dedicar a todos los niños que viven en conflicto alrededor del mundo. No es pasajera, traigo fiebre de la verdadera. Y cuando llegue la noche, cada estrella parecerá una lágrima. No me digas nada, quisiera ser como todos, pasar feliz por la vida. Que estoy siempre bien, ver el color de cosas con humor. No me digas nada, que lo malo siempre pasa, el futuro será bueno, todo pasa.